en la bicicleta, mi corazón, bailalo una gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son, en la bicicleta, mi corazón, baila luna gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son. Maman sin que manama, y mamá mira aquí el mundo. Mamá mi que manama, ya, mamá mira que me muero. Cancela, cancela, mamá si que manama, y mamá mira aquí me muero. Diga cancela, cancela, oye cancela, cancela, oye cancela, cancela, mamá, oye. Cancera, mamá, cancera, cancera, oye, cancera. Mamá, si que mamá, mamá, mira que me muero. Cancera, cancera, oye, cancera, cancera, oh, cancera, cancera, oye, cancera, cancera. Mamá mira que me muero, cancela, cancela, oye, cancela, cancela, oye, cancela, cancela, mira, oye, cancela, oye, oye, cancela, cancela, cancela, oye. Mamá, si que manama, y mamá mira. así.